dijo que tiene algo que contarme. Y sé que solamente son las ganas de encontrarme. Hace rato que ya no nos vemos, para asegurar el orgullo que nos tenemos. Solo entonces sería el perdedor quien esté buscando al otro primero. Dicho esto, pues entiendo por qué prefirió perder, sabiendo que lo nuestro solamente es pasajero. La nostalgia venció el ego de su juego. Trató de evitar mi llegada porque si eso pasa vuelve a estar enamorada. Y cada que llega a verme anda con la cara como si entre nosotros nunca pasase nada. Pero claro que no, se siente la tensión esa que hay entre nos. Y llega en cada ocasión que ella pone su mano encima de la mía, la señal que ya tengo conocida. Es divertido entonces pasar junto la noche y acabar en la mañana desvelados. Despedir dejando de lado todo lo que hemos pasado, negándolo tanto que nos hemos extrañado. Desde que en ese lugar fue que nos